Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola. Bueno, chicos, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto. Ah, perfecto. Bueno, me toca presentar a mí ahora. Un ratito, ¿no? Igual acá con mi compañero que me va ayudando, me va salvando un poquito las papas. A ver. Vamos a hablar. Bueno, en realidad vamos a darle la bienvenida a Marcelo Logrundo, un vecino autoconvocado de Chacarí por la ruta Cachari, 3. Cachari. Cachari, perdón, discúlpenme. Hola Marcelo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola Marce. Buenas tardes, Marce. Un gusto, ahí estamos yendo, viste, cada 15 días estamos yendo programas, o sea, vamos distintas localidades de la Ruta 3, estamos viendo lo que compartiste, bueno, lo que se compartió hoy, ¿no? Que es la renovación del cartel, donde lo que se renueva son las víctimas, ¿no? Claro, sí. Se renueva los datos y a su vez el cartel, viste, que con el tiempo, con el sol, el frío, todo se va descoloriendo, digamos, y se rompe la lona, ¿no? Claro. Y queda un coso blanco que no se sabe ni lo que es ahí en la ruta. Exactamente. La idea es que todo lo que pasen por ahí lo vean, sepan qué es lo que está ahí. Es un poco visibilizar el pedido de la autovía en la Ruta 3 para el oyente que capaz no conoce el cartel. Y se presentan ahí las víctimas, que son 495 accidentes, 883 heridos y 226 muertos, ¿no? Sí, eso está actualizado. Y bueno, contanos un poco ahí cómo es el tema de la Ruta 3, que a mí lo que me sorprende, lo mal que debe estar las cosas para que la gente se autoconvoque, ¿no? Porque para movilizarse es porque ya no es una incomodidad menor, ya empieza a ser algo de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Cachari para que se muevan a autoconvocarse? Bueno, esa cantidad de víctimas que dijiste vos es en el tramo desde Azul a Monte. Claro. Calculá que de Azul y Cachari es el mismo partido. El partido Cachari está dentro del partido Azul. Está, tenés 50 kilómetros de Azul a Cachari, 60 kilómetros de Cachari a Las Flores y otro más o menos 60 y pico, ponele, de hasta Monte. O sea que no son muchos kilómetros, que están las 226 personas fallecidas. Esos son los oficiales, porque viste los datos oficiales. Claro. Si ponés a investigar, yo calculo que hay varios más. Pero esos son los datos que oficiales que cuando investigás, digamos. Claro, los que declara el gobierno. Y el peor tramo hoy en día es entre Azul y Cachari, o sea que está dentro del mismo partido. Claro. Vos calculás que los que van de Cachari a Azul van al médico. En Cachari está el hospital, pero es chico, digamos, un hospital de pueblo, son 5.000 y pico personas. Es más, en el último censo creo que eran 80 personas menos, en breve desaparece. Así que calcula que van del hospital en medio de atención rápida, primaria, digamos. Después tenés que hacer una radiografía, va Azul. Tenés que hacer una radiografía, te va Azul. Tenés que ir a un especialista, te va Azul. Al oculista te va Azul, al dentista te va Azul. Y para todo van Azul. A trabajar van Azul y los de Azul van a trabajar a Cachari. O sea que dentro del mismo partido, de los 50 kilómetros, está de chapedazo la ruta. A eso sumale que los camiones que salen de La Barría pasan todo para acá, para ir a Capital, claro, y a la vuelta pasan todo para allá para volver a La Barría. Exactamente. O sea, todo lo que es camión, que no me mate los camioneros, pero bueno, tenés los que van a reglamento y los que a mitad de camino en Azul lo sobrecargan para ahorrarse un viaje. Entonces, luego de 45.000 kilos, creo que lo reglamentario, pesando el chasis más la carga, digamos la carga completa, van con 50 y pico, 60. Yo trabajé en una balanza sobre Ruta 3, trabajé 2 años, y una vez para uno de esos, los famosos, esos súper congelado que dicen. Sí, los refrigerados. Semi remolque. Sí. Claro, refrigerados que la mayoría van para el sur, van y vienen. Sí. Lo que pasa es que tienen las empresas radicadas allá, digamos. Y una vez dices, pesé uno, porque pasaban por la balanza para controlar nada más, porque ni siquiera. Era una balanza habilitada por aduana, pero no era una balanza obligatoria. Digamos, vos te tenés que desviar de la ruta y meterte a la balanza. No es que sí o sí tenés una balanza policial, digamos. Claro. Iban para control. El tipo tenía 61.000 kilos, 61, fíjate, de 45 a 61. Y me dice, con razón, me dice, venía 110 y no me frenaba. No tiene nada en la cabeza el tipo. Un día 110 en el camión, otro de los kilos que tenía. Claro, todo más, o sea, exceso de velocidad, porque la máxima es 90, ¿no? Para los camiones. Claro, y todos esos kilos que le sobraban, todos los kilos que te rompen toda la ruta. Sí. A ese y a miles de camiones. Por ejemplo, yo una vez iba en un tramo de que era desde Azul hasta la rural de Azul, que ponele que del Cristo hasta la rural tenés 3 kilómetros por ruta. Y un chatarrero iba llevando un chasis, no sé, que era el chasis sin rueda. O sea que iba sacando chispa por toda la ruta, el loco. Pero tenés que, las cosas que ve acá, olvídate que es cero control de nada. Che, y lo que me llamó la atención, no me llamó la atención, pero lo que observo es que, claro, para usted la Ruta 3 es como una avenida que une dos barrios, digamos, ¿no? Que son ciudades, pero digo barrio, me refiero a que en su vida diaria se conectan una o dos veces por día, como que van y vienen, ¿no? O sea, vos tenés, claro, la dentro del partido Azul, tenés el Azul que está en el medio, la ciudad. Sí. Y para el lado del norte tenés Cacharí, que es donde más roto está. Y para el sur tenés Chillar, que son los dos, están en el medio, 50 kilómetros para cada lado. Claro. Para el lado de Chillar, como no hay, al no ir piedra para aquel lado, pues ya está el puerto Necochea, todo eso, la mayoría va a toda capital, lo pesado, digamos. Claro. Para el lado de Chillar tenés unos tramos, ponele, no te digo que no te, porque hay canteras para aquel lado, y capaz que el asfalto lo han hecho más reforzado, porque sabiendo que había cantera, y no está tan destruido, no está destruido directamente. Claro. Tenés alguna deformación como en todas las rutas, pero nada que ver lo que es para el lado del norte, digamos. Claro, y ustedes están reclamando la autovía, ¿no? Que es para que tengan por lo menos dos carriles y uno pueda ir y volver tranquilo sin necesidad de estar yendo detrás de un vehículo pesado, ¿no? Esa es la idea de la autovía. Aparte de eso, más que nada para evitar los siniestros viales de frente. ¿Sí? No te claro. Seguro que alguno de los dos no se salva eso. Más si un camión el que viene frente. Claro. No quiero decir con esto que tenga la culpa el camión. No, pero tema, ¿viste? El camionero tiene la culpa. Es como chocar con una moto. Sí, el del auto tiene la culpa, pero siempre el más chico va a perder siempre. Claro. Tenga claro. La culpa el que la tenga. Tal aquí cual. En Azul, ponele. Yo te digo acá en el subjuto, ahora te digo acá. Lo que es moto, hubo un año en el 2012, me acuerdo, hubo 12 muertos, uno por mes en moto. Claro, mira vos. Adentro de la ciudad. Y algunos en la ruta entrando, porque corrían picada acá en la ruta 3, y también. O sea, siempre el vehículo más chico parece que como que el más grande tiene la culpa. Pero bueno, esa es la ventaja de estar en la ruta rota también, ¿no? Que no puedes correr picada, digamos, buscando claro, el lado bueno. No corren las motos, pero los autos, un día yo iba de Cacharí Azul, lloviendo, viste cuando llueve poquito, porque si llueve mucho no es nada, el tema cuando llueve poquito que te levantan el spray y los camiones, que es peor que la niebla. Sí. Y no ves nada. Y levanta la grasa, la grasa de abajo y resbala más también. Sí, aparte, no, para que no se ve nada, pero levanta toda la mugre. Y veníamos todos en filita, yo ni sé los que había delante mío, porque yo sé que había un camión, porque lo veía la parte de atrás del camión grande. Y adelante a mí habría 3, 4 autos, no sé cuántos hicieran, 3 o 4. Y atrás sí, tenía unos cuantos. Y por ahí veo un coso blanco que viene acostado, una S10 blanca, pasando ciego porque no se veía nada. Claro. Siempre se ve la lucecita de los autos de la parte de atrás. Y era de día, pero serían las 3 de la tarde, pero prácticamente estaba de noche. Uf. Porque aparte estaba todo renublado, más lo que levantaba los camiones. Y por ahí, al rato que veo una Suzuki por el barro, venía enfrente. Esquivando, obviamente, esquivó a la S10. Y al rato pasó un semi, que el ruido que hizo cuando se chocó la alcantarilla, pensé que se me venía encima. Digo, el ruido ese no me lo olvido más. Pero vos sabés como sonó el camión como si lo tuviera adelante, arriba el auto mío, más o menos. Obviamente ahí frenamos todo lo que había pasado. El camión lo hizo pedazo, así que el chofer no se hizo nada. Todo por esquivar, el loco, porque te hablaba, no le puedo decir, que pasó entre medio de toda la niebla ahí. Claro. Y la SD nunca se hizo nada, porque yo seguí derecho y no había ninguna SD chocada en ningún lado. El tipo no esquivó, el tipo, mujer, no sé quién era que manejaba, porque no, ni se veía. No es que no le importó nada, le pegó derecho. No, por eso quería matar, no sé. Capaz buscaba suicidarse. Este, pues no lo conozco. Bueno, bárbaro, Marcelo, muchísimas gracias por traernos ahí un poquito de cómo es la situación allá. Y bueno, la idea es ir viendo local a local, así que seguramente vamos a estar ahí dentro de 15 días buscando otra localidad por la zona y volviendo a preguntar cómo está la cosa. Por lo que se ve está todo igual, digamos, ¿no? Igual derroto, digamos. Sí, y peor, el fin de semana pasado, porque tuvieron una reunión con Vialidad Nacional, la pidió el intendente de acá y el de Las Flores, y invitaron uno de cada uno de nosotros, digamos, del autoconvocado y del grupo de Estrella Amarilla. Y lo que decidieron es medio urgente, así como un parche, como para taparlo, ni siquiera gastarlo y después taparlo, que iban a mandar a los de corredores viales, que son los que tienen la concesión del peaje. Claro. Iban a poner las máquinas de vialidad, pero la gente la ponía corredores viales. Eso como para salir del paso y tapar los cráteres que había. Como para por lo menos agarrar un parche y no agarrar el pedazo de los pozos que había. Claro, claro. Y ya, supuestamente, a partir de esta semana, venían las máquinas y hacían bien el parche hasta que larguen la famosa licitación de los, no sé, 3,000 y pico kilómetros de rutas nacionales. Que de esos 3,000 y pico, creo que son 600 y pico, son de la Ruta 3. El primer tramo, al menos, de la licitación. Claro, que hagan algo, por lo menos. Sí, Buenísimo, Marcelo. Muchísimas gracias, No, gracias a ustedes. Un abrazo grande, Marcelo Lobrundo, era vecino autoconvocado de Cacharí, de la Ruta 3. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.